tienes la mano. Sin tu cariño no me habré enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Mi corazón yo le pre-